Hola amigos, sean bienvenidos como siempre a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludan Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Twitter, @rcr750, @lexmar1 en número y @jvargas1111. También nos podrán escribir a través de nuestro correo electrónico dosisalternativa@gmail.com, donde los invitamos a dejar sus preguntas o sugerencias de posibles temas para debatir en nuestros futuros programas. Hoy aprendí muchas cosas. Aprendí que no podemos usar las drogas. Me enseñaron en la caja de colores, lo del abecedario. Hoy vengo acá al Museo de los Niños por el motivo de seguir aprendiendo y disfrutar. Y lo que más me ha gustado de acá es el piano y la grabación de televisión. Y los invito a que vengan acá y también disfruten de esta maravillosa realidad conmigo y con los amigos guías. He visitado el planetario, el piano gigante, y me gustó el piano gigante. Invito a los demás niños al museo de los niños de Caracas y se van a divertir. Museo de los Niños, maravillosa realidad. Así es, amigos, ya escuchamos ese pequeño micro con niños reaccionando, mejor dicho, sobre lo que ha sido o lo que fue su experiencia en el Museo de los Niños, tema que vamos a debatir hoy con un invitado muy especial, una persona que nos puede informar en detalle de qué se trata esta institución que está próxima a cumplir 35 años de fundada. Nos acompaña vía telefónica Darwin Sánchez, jefe de la unidad educativa del Museo de los Niños. Bienvenido, Darwin. Marilia, Jackson, muy buenos días, gracias por la invitación desde el Museo de los Niños de Caracas. Así es, bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar aquí y aclarar ciertas dudas que todavía tienen personas que no han acudido a este museo. En principio te pregunto, ¿cómo nace esta idea y quiénes y en qué fecha fundaron este museo cuyo lema es prohibido no tocar? Así es, bueno, nuestra fundadora, la señora Alicia Pietre de Caldera, es primera dama, tenía una idea de crear un espacio en el que los niños pudieran interactuar y que ella, una mujer de las artes, tuviesen un lugar específico para ellos. Se le ocurre una idea naciente en Europa y en Estados Unidos, que eran los centros de ciencias para niños. Surge la idea entonces del primer museo de los niños de Latinoamérica y iba a ser el de Caracas. Unos 8 años más tarde, en el 82, el 7 de agosto, se crea esta caja de colores con 4 áreas temáticas: ecología, biología, comunicación y el área de física. Así como tú dices, nuestro lema era aprender jugando y prohibido no tocar. Así nace esta idea. Darwin, mencionaste ahorita lo que son las temáticas, las áreas temáticas del Museo de los Niños. ¿Cómo fue el proceso de creación de las mismas, tomando en cuenta que fueron diseñadas para que los niños interactuaran, ¿no? Para que lo tocaran, para que tuvieran esa experiencia? Sí, bueno, en principio hay dos cosas. Primero, la selección de los temas, que era lo que se hicieron encuestas, porque si bien tenemos o estamos apegados a museos internacionales de cuáles son las áreas, los recursos y los temas específicos fueron tomados gracias a encuestas que en su momento se realizaron con niños entre 6 y 14 años para saber qué era lo que ellos querían aprender. Con base a ello, entonces seleccionamos los temas y seguidamente seleccionamos las estrategias, cuáles eran las formas de presentarlo, si era un video, una maqueta, un rompecabezas, un modelo. Esa fue la forma en cómo realmente se hizo para que los contenidos estuvieran en el museo. Darwin, y nos hiciste referencia que fuimos pioneros en Latinoamérica en este tipo de museo, pero en este trabajo de contextualizar o de crear este museo aquí en Caracas, ¿tomaron como referencia otras experiencias de otros países? No sé si me puedes informar. Sí, bueno, por supuesto sí se tomaron en cuenta muchas otras experiencias, pero como te digo, en la región no existía nada parecido y casi siempre, o hasta el momento, se representaban museos para adolescentes. Uh-huh. Entonces era un reto mayor porque de este lado del mundo, digamos, no había una experiencia similar. Y luego que lo instauramos, porque además una de las firmas del museo es el diseño gráfico. Mucha gente especialista en museos, al verlo dice, mira, esta es una marca del museo de nuestro creador de arte, que es el señor Jorge Blanco, que nos hace característico a nivel mundial. Y un poco adelantándonos, quizás no a tu pregunta, pero sí a cómo nosotros hemos sido emblemáticos a nivel de la región, hemos asesorado a museos como el de Colombia. De eso te iba a hacer referencia. ¿El Museo de Colombia nace de esta iniciativa que ustedes tuvieron aquí? Sí, bueno, yo no estuve porque yo soy un poco más joven, pero vino una visita presidencial porque ella también lo inauguró su primera dama, uh-huh, en su momento, por supuesto, y se hicieron todos los acuerdos para crear un museo parecido y realmente son las mismas áreas y son muy parecidos. Tiene 10 años menos el Museo de Colombia que el nuestro. Claro. Disculpa, Marilia, el lugar es específicamente para quienes no conocen, no han ido al Museo de los Niños. ¿Dónde está ubicado el Museo de los Niños? En Bellas Artes, al final de la Avenida Bolívar. Pueden venir en vehículo, también las estaciones más cercanas, el metro son Bellas Artes y Parque Central. Así es. Darwin, uno dice niños, pero ¿desde qué edad pueden entrar al Museo de los Niños? Creo que hay temáticas para cada edades. Sí, bueno, realmente el target del museo es para 4 a 14 años. Y como tú dices, todos podemos venir porque cuando venimos, tengamos la edad que tengamos, aprendemos de cualquiera de las disciplinas. Y hay limitaciones en algunas exhibiciones porque, por ejemplo, por la altura o por el tiempo de duración. Entonces, si es menor de 4 años, quizás la dinámica no le da para que esté concentrado los 20 minutos o 30 minutos. Claro. Pero serían las únicas y son muy pocas excepciones. Ok, tomando esto como referencia, Marilia, amigos, te pedimos, Darwin, vamos, quizás no alcance lo que falta de programa en esta primera parte, pero vamos a imaginarnos, o en todo caso que nos describas, ¿cuál es el recorrido que hacen los niños desde que comienzan hasta el final? Bueno, el recorrido, y esa es una de las cosas que nos distinguen de otros museos, es que el recorrido es libre. Uh-huh. Y los niños pueden empezar realmente por donde ellos quieran. Por ejemplo, a ellos se les pregunta en el módulo de información qué quisiera ser cuando grande, y si ellos dicen que quieren ser médicos, entonces se les sugieren que empiece por el área de biología. Eso nos distingue de todos los museos. Claro. No es un recorrido lineal. Claro. Pero descríbenos. ¿Cuántos, después pasan? ¿Cuántos módulos son? Háblanos del... Sí, hay varios pisos. Ejemplo, tenemos entendido que tiene varios pisos. O sea, imagínate que Marilia y yo somos los niños, ajá, que estamos allí. En la magia de la radio, aquí imaginándonos. Y llévanos virtualmente por ese recorrido. Así es. Bueno, además les invito a que nos visiten virtualmente en maravillosarealidad.com. Perfecto. Hay una visita virtual, pero en pocas palabras les puedo decir que el museo está conformado por dos edificios. Uh-huh. El edificio principal, que es el que se inauguró en el 82, tiene ecología, todo relacionado al ambiente, a los animales, al planeta Tierra, con un modelo gigante del planeta Tierra, un submarino. Luego tenemos el área de biología, con todo lo relacionado al cuerpo humano, la reproducción, los sistemas del cuerpo. Para que se imaginen, tenemos un cerebro gigante, un corazón gigante para conocer de sus partes, y también una cocina para realizar un plato pequeño, sencillo, y conocer de la alimentación. En el área de comunicación tenemos un estudio de televisión, realidad aumentada, que está muy de moda, el tema de las TIC, son algunos de los temas principales. Y en física tenemos percepción, molécula, mecánica, energía, son algunas. Está la clásica sombras atrapadas, uh-huh, donde el niño se coloca y se queda reflejado su sombra. Ahí se divierten muchísimo en esta temática. Sí. Y bueno, en el edificio de la conquista del espacio está uno de los consentidos por los niños y los adultos, que es el planetario, y ven proyecciones interesantes en tercera dimensión. Pero aparte hay otras exhibiciones como Una aventura en la luna, explorando el planeta Marte, gravedad y el conocido transbordador espacial. Eso es importante. Creo que nos estás diciendo que ustedes se están actualizando permanentemente en el contenido. Claro, es un reto de un centro de ciencia y siempre tenemos cosas nuevas. Ahorita, por ejemplo, en la página web pueden ver una exhibición nueva que tiene menos de 2 meses, se llama Matemáticas Divertidas, y es una pared interactiva para conocer de las operaciones básicas de matemáticas. Y bueno, tenemos también el teorema de Pitágoras pegado con un modelo que tiene agua y es bien interesante. Bien, estamos conversando con Darwin Sánchez, el jefe de la Unidad Educativa del Museo de los Niños, hablando sobre esta institución tan bonita, tan recreativa. Pero Darwin, te invitamos a que te quedes en la línea telefónica porque vamos a publicidad y ya venimos con más de Dosis Alternativa. Bien, amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa, hoy hablando sobre el Museo Los Niños, un mundo de imaginación, con Darwin Sánchez, jefe de la Unidad Educativa del Museo de los Niños. Darwin, en la parte anterior estás hablando sobre las temáticas que tiene el museo, con dos grandes edificios, y te quería preguntar, ¿cada temática de esta, cada actividad, tiene un guía especializado que le vaya explicando a los niños de qué trata? Sí, bueno, en cada una de las áreas existen los amigos en esos lugares puntuales para ayudar en la interacción de las exhibiciones. Por ejemplo, en el estudio de televisión, los equipos son delicados, costosos y no todo el mundo lo sabe manejar. Entonces el guía pues se acerca para que se pueda grabar el programa y así en las exhibiciones cerradas y en otras que implique mayor instrucciones. Ok, Darwin, aprovechando también este comentario que nos has dado de todo lo que es esta experiencia dentro de estos módulos, te pregunto, ¿qué tipo de diferencia hay? Claro, evidentemente tú no viviste la etapa de la fundación, pero tendrás referencia de cómo ha sido la misma y los comentarios que han tenido de tus amigos que sí estuvieron, quizás algunos todavía estén allí. De la experiencia de cómo los niños vivían, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el niño que visita hoy al Museo de los Niños a lo que fue al niño de hace 30 años? ¿Son más críticos ahora quizás que son niños que abordan, por ejemplo, o usan herramientas como la internet, los juegos, los videojuegos? ¿Cuál es la diferencia? Claro, ese es el reto de un museo de estas características. Nosotros, bueno, yo fui de la primera generación que visitó el museo. Y bueno, los espacios, las exhibiciones, los colores, era otro estilo. Nosotros quizás nos entreteníamos con cosas más básicas. Más sencillas. Hoy el reto es crear, como tú dices, los niños en su casa tienen a disposición infinidad de juegos, videojuegos en 3D, etcétera. Pero la creación de software, de video, con esa calidad es la que tenemos que tener aquí en el museo. Y esa es la diferencia, la técnica y esa, ¿cómo se llama?, calidad que debe tener los recursos, es lo que demanda para que tengamos la atención que queramos del niño y pueda aprender lo que le queremos mostrar. Sin embargo, no se puede dejar perder la imaginación, esa inocencia que ustedes brindan también allí, que el niño no pierda eso a pesar de la tecnología que tenemos. No, claro, siempre, y es importante que lo digas porque tenemos diferentes tipos de exhibiciones. A nivel institucional tenemos como, eso es interno, pero digamos que exhibiciones para los niños más tranquilos, que son las contemplativas, las interactivas, las manipulativas, las de inmersión. Entonces allí buscamos ese equilibrio. Para el niño que es un poquito más tranquilo, pues se va a inclinar a ciertas exhibiciones, y para que los que son un poco más dinámicos, pues van a participar en otros contenidos que están reflejados en las exhibiciones. Claro, es importante también, bueno, y como comentario, así como experiencia tú, como guía, o sea, ¿qué has tenido? ¿Qué tipo de anécdotas has vivido ahí con los niños? ¿Qué les llama la atención? ¿Cómo se impresionan de repente cuando ven el planetario? ¿Qué nos puedes comentar de eso? Bueno, son muchísimas. Yo fui guía hace unos años y una de las experiencias que casi siempre cuento es que yo estaba en la exhibición de reciclaje, uh-huh. Y los niños hacen una manualidad. Y cuando tú eres guía, pues lo tienes que dar todos los materiales, las instrucciones para hacerlo. Y una vez atendí un grupo con niños de necesidades especiales. Eso es importante. Y hicieron toda la actividad. Y bueno, como un inciso allí, ellos son muy celosos y guardan sus cosas con muchísimo recelo. Y una vez que terminaron, una de las niñas me entregó su marca libro y me lo regaló y me dio un abrazo. Entonces eso creo que es una... Yo estaba... en paralelo estudiando educación, y fue algo que me dio fortaleza para seguir haciéndolo, porque dije, bueno, esto para esto trabajamos y cosas como estas no tienen precio. Claro, yo disculpa que te interrumpa, Darwin, pero un poco quizás lo que yo veo allí es que el Museo de los Niños, los padres tienen que tener conciencia de que esto puede ser un estímulo que está ahí al alcance de la mano. Y hay muchos niños que tienen, hemos hecho varios programas sobre la educación de los niños, falta de estimulación, que son muy, muy quizás lentos, todo ese tipo de cuestiones, pero de repente si lo llevan al Museo de los Niños o este tipo de actividades, este niño se puede como que activar, ¿no? Valga la redundancia de la palabra. Pero en ese sentido te pregunto. Ayudarlo en su proceso también, de aprendizaje. Tú hablaste, Darwin, de niños con necesidades especiales. Los padres, ¿cómo ven cuando ellos van a esa actividad? ¿Cuál es la reacción que observan de estos niños? Sí, bueno, ya estuviste en una cosa clave en lo que es la función y un objetivo de un Museo de los Niños, y es la estimulación a temprana edad, en este caso por los temas científicos y tecnológicos. Entonces, si tenemos niños estimulados, vamos a tener niños interesados en estudiar estas carreras que a veces, si no lo empezamos a trabajar de temprana edad, va a ser muy difícil o por lo menos más costoso. Claro. Entonces, eso es un punto súper importante, y cada vez que el niño visita el museo, descubre un concepto, una teoría, un fenómeno que se le va a hacer mucho más difícil con un libro. Y los papás definitivamente, yo creo que los papás de hoy en día nos estamos dando cuenta de la importancia que tienen estos espacios, y cada vez son más los papás que de manera consciente, no solo por venir a pasear, sino por un aula más allá de la que todos los días van, puede utilizar estos lugares como el Museo de los Niños. No, y que esto ayuda también a los niños a estimularlo y siempre tener esa imaginación de yo quiero ser astronauta, yo quiero ser comunicador, o sea, tener como que la carrera allí que quieren desarrollar cuando sean grandes. Darwin, te quería preguntar, ¿cómo es el proceso que deben cumplir, por ejemplo, las escuelas u otras instituciones públicas o privadas para llevar a los niños a excursiones y que puedan hacer este recorrido por el museo? Sí, bueno, es muy sencillo, nos escriben infomaravillosarealidad.com o nos pueden llamar al teléfono 575-0751 en la extensión 218, y ahí están las personas de atención al visitante para dar los pasos a seguir, la reservación. Pero ya que tocas el punto, nosotros tenemos un programa, se llama Programa de Apoyo al Docente, y es allí donde mostramos a los docentes que conocen o que quizás nunca han venido al museo cuáles son las estrategias y recursos que ellos pueden utilizar cuando vienen con sus estudiantes. Eso es interesante. Así que, amigos docentes, si nos están escuchando, profesores, maestros, bueno, comuníquense con la gente del Museo de los Niños, porque aquí pues tienen una actividad motora, una actividad para estimular a estos niños. Porque, volviendo al tema de la vocación, de repente un niño, Marilia hacía referencia al caso de los astronautas, quizás de los médicos, pero el niño a lo mejor no tenía referencia de eso, y cuando ve esas imágenes, esa interacción con aquello, se le despierta ese estímulo. En este sentido, otra pregunta que te iba a hacer, Darwin, ¿cuáles son los avances fundamentales que ha alcanzado el Museo de los Niños en los últimos años? ¿Qué de novedoso hay? Bueno, tenemos siempre la actualización de los espacios. Desde hace unos 10 años, que te puedo decir porque estoy dentro de la unidad de educación, se han hecho bastantes proyectos. Por ejemplo, la actualización de más o menos la mitad del piso del área de biología, donde actualizamos los recursos con software, videos y modelos del cuerpo humano, los sistemas del cuerpo, el corazón, el sistema muscular, esquelético. Tenemos todo el proyecto de las TIC, que tiene que ver con la tecnología de información y comunicación, que son las redes alámbricas, inalámbricas, la incorporación de la televisión digital, realidad aumentada, la creación del laboratorio de química, que no lo teníamos, varias experiencias en el área de física, de percepción. En la conquista del espacio tenemos un modelo que antes no existía, muy real, del traje de astronauta de 1969, nuevas proyecciones en el planetario, la creación del espacio, que no hemos hablado de él, que es la emoción de vivir sin drogas. Esto es para niños un poquito más grandes, de cuarto grado en adelante pudiera ser. Bien importante eso, descríbenos un poco más esto, por favor. Sí, esta es una sala externa, es del museo, pero se accede por una puerta independiente, y allí conocemos de cuáles son las causas y consecuencias que tiene el consumo de estas sustancias. Generalmente se habla de esto en cuanto a los daños físicos, pero aquí tratamos el tema de manera física, psicológica y social. Son 7 salas donde hablamos de una manera bien completa sobre cuáles son las causas y sobre todo cómo podemos evitar el consumo de cualquiera de ellas. ¿Y cuál ha sido la reacción de estos jóvenes, estos niños, estos adolescentes que transitan, después de transitar por esta experiencia, en ese sentido? Mira, te puedo decir que la experiencia más grande la forma más contundente de que ha sido efectiva es que eso nació como algo temporal. Iba a durar, si acaso, un año, y ya tiene casi 10 años la exposición, porque los docentes, los papás y los mismos muchachos se quedaban admirados por los recursos y la forma tan didáctica como se explican los contenidos. Bien, Darwin, se nos acabó el tiempo. Nos gustaría tener más tiempo para haber desarrollado otras áreas del museo, pero te damos las gracias por habernos acompañado. Estuvimos conversando con Darwin Sánchez, jefe de la Unidad Educativa del Museo de los Niños, hablando sobre esta institución tan bonita. Así que hacemos la invitación a todos los padres docentes para que lleven a los niños a conocer este mundo de sueños que está aquí mismo en Caracas, en Bellas Artes. Así es, Marilia. Estuvimos trabajando para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares. En la Gerencia de Producción, Claudia Camperos. En los controles, Jan Bururú Martínez. En la producción, Leonel Espinosa, asistido por Jordi Briceño y Yorbeli Suárez. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, @RCR750, @Lexmar1 en número, @JVargas1111, y vernos a través de RCR.tv, la radio que se ve. Le invitamos, por supuesto, que continúen con el resto de nuestra programación.